Soy naranja con rachas negras. Vivo en la selva. Mi nombre es Pepienta Couté. Me gusta cazar. Con mis jarras afiladas. Lo que voy a comer. ¿Quién soy?